dime Carolina, si te acuerdas de mí. O dime, dime si me quieres, como yo a ti. Si te ríes de mi nena, dímelo también. Oh Carolina, Carolina, me muero por ti. Oh Carolina, Carolina, no me hagas sufrir. No te voy a querer más si me tratas mal. Oh dime, dime Carolina, ¿qué debo yo hacer? Dímelo pronto mi vida, que voy a enloquecer. No demores más. Enloquecer.